sabes qué te digo. Tengo ganas de vomitar. Es probable que me odies, por eso quiero hablar. Me dices que ya no soy la misma. Así es como soy en verdad. La persona que ahora soy no la puedes reconocer. Tú eres tan amable, así eres, pero sé muy bien, quiero hacerte sufrir. Tu amor era perfecto, el mío era tan defo. No lo sé, quiero hacerte llorar. Baby, lo siento, contigo me siento zorra. Sé que no sé nada sobre qué es amar. Perdón por causarte dolor. Lo siento por esconder la historia. No merezco este amor que tú me das, porque a tu lado soy una sola.